¿Estás en Música Casual? Ahora Sol Radio y en Radio Vallecas. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charlé? No, espera. ¿Metemos charlé ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, estás aquí escuchando Música Casual. Estamos todos los lunes desde las 7 hasta las 9 emitiendo en directo en Ágora Sol Radio, en Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca, Radio Juventud en Soto del Real y en diferido en Radio Almaina de Granada. Hoy tenemos un programa un poco especial porque tenemos nuestra colaboración de Estampa Flamenca, si nos va a hablar Carlos Curro de Realejo, nos va a hablar sobre un artista, un gran artista, pero eso va a ser más adelante. Buenas tardes, Rafa, buenas tardes, Antonio. Qué buenas tardes a toda esta audiencia. Muy buenas, ¿cómo estamos? Qué misterioso. Hay un programa misterioso, el flamenco de música casual, como es una vez al mes y no se saben cuándo llega, es un misterio, por eso estamos así. Misterio y sorpresa. Y sorpresa también. Y sorpresa. Amigas y amigos de Estampas Flamencas, otro programa más para los amigos de música casual que se emite a través de Agora Sol, para Radio Vallecas, para nuestra querida Radio Almaina y un montón de emisoras libres y comunitarias de todo el estado. Habéis escuchado una sintonía inusual, pero queríamos empezar con este tema de un disco que se llamó Ya España, del año 92, donde Ramón el Portugués interpretaba el tema de su amigo y cantaor, querido Camarón de la Isla. En él participan Jorge Pardo, Carles Benavent, músicos europeos liderados por Vince Mendoza y un montón de gente más. Y Ramón el Portugués cuenta que mientras que estaban grabando ese disco en Alemania, pues llamaron por teléfono para decir que José Monge Cruz había fallecido. Os podéis imaginar cómo se quedó Ramón. Pues bien, así nos hemos quedado nosotros con la partida de este mundo de Ramón Salazar, un hombre muy querido por el flamenco que se nos ha ido, y no solo eso, sino que su hijo, a la semana después, Sabu Porrina, también nos ha dejado. Queremos mandar un abrazo a Paquete, a Guadiana y a toda la familia Salazar de los Porrina, porque ha sido un duro golpe para ellos. Pero bueno, la vida sigue y hay que seguir escuchando y disfrutando de la música. En este caso, este programa se va a llamar Flamenco, Jazz y Sucedáneo. Y después de que Pedro Gesto nos cuente alguna cosa, vamos a seguir escuchando, porque nos apetece, a Ramón el Portugués con el piano del propio Pedro. Amigas, amigos, Extampas Flamencas comienza. Entonces, ¿tu origen musicalmente es jazzístico? Mi origen es de la Puerta del Sol, porque yo me he criado. Mi abuelo era el otorrino de Manolo Caracol y de pequeño me regaló una guitarra, que era mi aficionado a la guitarra, mi abuelo, y al flamenco. Me regaló una guitarra y bueno, pues aprendí cositas de flamenco, pero bueno, mientras tanto me gustaba Jimi Hendrix, me gustaba Chopin, me gustaba toda la música en general, porque bueno, mi raíz es esa. Lo que pasa que luego ya profesionalmente me formé como músico de jazz, pero inmediatamente que empezaba ya a desarrollarlo profesionalmente, empecé a trabajar con flamencos y desde entonces ya han pasado 40 años y he trabajado con muchísimos flamencos y lo que he hecho es intentar enriquecer el flamenco con mi parte de jazz. El pionero de la fusión del flamenco jazz fue José Antonio Galicia, porque fue el que nos juntó de verdad para tocar conciertos enteros a músicos de jazz como Manfred Soft, algunos alemanes, a Gerardo Núñez, a mí tocando el piano, en fin, a Bola, a Cañizares, y nos juntaba con la tolea bailando y un bailarín de música contemporáneo suizo, y mientras otro tío pintaba un cuadro en directo, o sea, hacía unos performances. Te estoy hablando del año 70, 72, 73, por ahí. O sea, que eso es la prehistoria. Eso es la prehistoria. Antes de cuando la movida está de los nuevos flamencos, eso ya mucho fue antes. Ese fue José Antonio Galicia, que tocaba con Tete Montoliu. A mí me decía, pero si nosotros ni somos negros ni hemos cortado algodón y el patio de mi casa suena a la niña Los Peines, ¿qué hago yo tocando chinguitín, chinguitín? Lo tocaba muy bien. O sea, tocaba con Tete Montoliu, que ese era un verdadero jazzista internacional potente. Y él se pasó al flamenco. Y Enrique lo tenía siempre al bigotes, como le llamaba. Y ese es el pionero realmente de la fusión del flamenco jazz. O sea, las fusiones son gente que lleva la fusión dentro de sí misma. Entonces, y es un desarrollo, no es algo que se hace a posta. Yo no he renunciado a la música que me gusta del jazz, a todo lo que he aprendido, no he renunciado a ello. Y lo que he hecho, yo no toco música de jazz. Yo lo que pasa es que yo toco flamenco y yo aquí en estudio hoy día ya no es a Charlie Parker, eso lo estudié hace años. Ahora lo que hago es con todo lo que he aprendido en el jazz, yo enriquezco el flamenco. Estoy siguiendo el camino que hizo Paco de Lucía, lo que pasa es que claro, él fue el que abrió la puerta. El que abrió la puerta, porque tú oyes el grupo de Paco de Lucía y mucha gente dirá, los puristas dirán, oh, eso es flamenco jazz. O sea, más flamenco no se puede ser. Lo que pasa es que efectivamente hay elementos del jazz que ha enriquecido el flamenco. Hoy día el flamenco jazz es un género ya, que tiene autonomía propia. Lo que pasa es que el flamenco jazz como tal es un género que tiene tiene futuro en la medida en que se pegue al jazz. Y entonces es una forma de hacer jazz. Vale, otra manera es que se pegue al flamenco y no hace. Y simplemente has cogido cosas del jazz para enriquecer el flamenco. Depende de dónde tengas tu centro de gravedad. Entonces hay músicos de jazz que les gusta enriquecer su jazz con un aroma flamenco, unos acordes que suenan y tal, pero no están dentro de la historia del flamenco ni están desarrollándolo. Entonces es normal que cuando digan eso es flamenco, pues la gente flamenca diga pues no, no lo es. Es normal, es normal. Lo que pasa es que eso no quita que a lo mejor es una música muy buena. Iba caminando caminito de mi casa y yo iba caminando y me encontré con mi gitana. Y que me iba enamorando, ay, ay, y que de su gana tan se errama, ay, ay. Quien haya escuchado el programa anterior, dedicado al contrabajista Dave Thomas, que nos dejó en el siglo XX, pues ya había escuchado hablar de Pedro Gesto. Y pusimos unas grabaciones de un grupo que, en el que estaba Pedro, estaba también José Antonio Galicia, a quien más tarde escucharemos, y por supuesto le damos toda la razón a Pedro. Estaba Jaime Muelas y el grupo se llamaba Celesta. Y también queremos recordaros que estas grabaciones de Celesta están disponibles en Spotify y en YouTube y bueno, pues os recomendamos su escucha. Y de Pedro a Pedro, de Pedro Gesto a Pedro Ruiz Blas, el padre de Dolores, que por mucho que le pese y diga que Dolores era un grupo de amigos que funcionaba en plan compadre, él lo creó y de él salieron muchísimas cosas. Así que vamos a escuchar a Pedro Ruiz Blas en un programa de Juan Claudio Cifuentes en Jazz Entre Amigos. Pedro Ruiz Blas. No obstante, también como consecuencia de un cambio que se estaba produciendo en todos los lugares, sobre todo en aquella época, el año 72 o 73, uh-huh. Yo también me vi envuelto en aquel cambio. Y bueno, me replanteé nuevamente mi profesión y mi carrera. Además, ya la había empezado a coger gustillo un poco a la composición, uh-huh. Cosa que empecé a hacer en 1970 aproximadamente. Y bueno, dejé a aquel productor, dejé de trabajar con él y pocos meses después me ofrecieron un contrato en otra compañía de discos y grabé un álbum que se titulaba Luna Llena. Uh-huh. Un año después volví a grabar otro LP, este se titulaba Dolores. Y ahí es donde se empezó un poco a gestar ese grupo Dolores. Era un momento en el que muchos músicos que vivíamos en Madrid, por aquella época teníamos las mismas ideas, teníamos afinidad en nuestra forma de pensar. Y además también se ha dado la circunstancia de que yo estaba muy integrado en el mundo de la percusión, y como baterista y percusionista. Entonces esto hizo que aquel álbum de Dolores pues tuviera un clima especial que yo le di, y con motivo de esto Paco de Lucía me llamó y quiso que yo le acompañase tocando la percusión. Poco a poco pues fuimos formando una pequeña familia y sí, de ahí han surgido. Me acuerdo que aquella época Dolores marcó un hito, efectivamente. Sí, pero básicamente Dolores se construyó aquel grupo con la idea de que fuera pues no sé, como una especie de peña, de cooperativa un poco. De músicos, sí, o sea, era un grupo que desde el principio estaba abierto a otros músicos. O sea, lo importante en aquel grupo no iba a ser tal o cual nombre, sino la idea en sí, y sobre todo pues el modo, lo que se quería expresar en aquellos años. risa de las olas. Cuando te mueves veo tu cuerpo esmaltado por el agua. Largos cabellos de gitana descienden por tu espalda. Gaviotas hay en tus manos que de pronto se estremecen de placer y echan a volar, partiendo en busca de la libertad. Dolores, un tema que se llama La niña de los Montoya, que dicen que fue escrito, compuesto, después de ver a Carmelilla Montoya. Creo que la acompañaba Hilario Camacho y en un festival flamenco en el Teatro Monumental vieron a la familia Montoya y Carmelilla, junto a los Montoya y a los hermanos Amador y suponemos también que Niño Jero, pues bailó. Y de ese concierto donde vino Carmelilla salió este tema, donde Pedro Ruiz Blas canta, Jorge Pardo toca la flauta, que la habéis escuchado de fondo, César Fornés toca la guitarra flamenca, el bajo de Álvaro Llévenes y el piano de Luis Fornés. Y después de Pedro queremos que escuchéis a otro hombre de Dolores. Ya sabéis que Dolores para nosotros es una, digamos, como una obsesión. Y a Jorge le preguntamos por los temas que grabaron el año pasado, se lo preguntamos en Granada, los temas que grabaron Dolores junto a Camarón de la Isla, después de La Leyenda del Tiempo. Y queremos que lo escuchéis. Para mí y para otros, pero bueno, yo lo reivindico, yo creo que esos temas que grabasteis con Camarón y Dolores fue el inicio del jazz flamenco, o era jazz flamenco, ¿qué piensas? Yo no estoy completamente de acuerdo, aunque claro, todo sucede en un puñado de en un par de años, todas estas, esto que hablas de Paco de Lucía, estas sesiones y otras suceden en un par de años, que bueno, que había una, era como un cierto fenómeno social, vamos a decirlo así, sin que eso suene a grandilocuente, pero sí había un clamor, pues de parte del mundo flamenco, de muchos artistas flamencos, y de, pues también un buen grupo de vamos a decir, de jazzistas, que no es el término en realidad, de músicos, que nos acercábamos unos a otros. No puedo olvidar, por ejemplo, que Enrique Morente mismo, ya que estamos en Granada, y Pepe Avizuela, Mario Maya, venían a un garito que había en Madrid que se llamaba Birimbao, en la calle Concepción Jerónima. Allí nos juntábamos pues toda la gente de Dolores y otras bandas, digamos, menos populares o menos conocidas, pues que estábamos pues todos en esa dirección, ¿no? Escuchando flamenco y viendo por dónde meterle mano, ¿no? Rondando la caza para ver por dónde meterle mano, ¿no? Y allí sucedieron pues sesiones también con Enrique, tal, o sea que había ese ambiente, digamos, durante esos años. Yo no podría poner una chincheta en uno de esos eventos y fijar como aquí ha nacido fulanito, ¿no? No, nació de varias cosas. Y luego también me consta que lógicamente, pues mismamente Pata Negra, pues Loli Manuel, pues, en fin, hubo otro fuera, digamos, de ese centro, por así decirlo, de Paco y Camarón con todos nosotros, pues también había otra gente que estaba intentando meterle mano a todo aquello, ¿no? Así que, insisto, yo no podría decir, fijar una fotografía. Thank you. programa que dedicamos al jazz flamenco, a Jorge Pardo, con Dolores y Camarón, nos contaba cómo eran esas cosas que hacían con Paco y Lucía allá por el año 76. Y hemos escuchado un tema grabado en la televisión de Londres, Río Ancho, con Paco, con Ramón, con Pepe Pereira, con Pedro Ruiz Blas a la percusión y un jovencísimo Jorge Pardo a la flauta. Ni que decir tiene que, bueno, es la prehistoria del jazz flamenco, del flamenco jazz. Un inciso actual es que hace muy poquito en el festival Jazz en el Lago de Atarfe pudimos ver a Chano Domínguez y Jorge Pardo con la Big Band de Atarfe. Y bueno, no tocaron juntos como antaño, pero sí es verdad que hicieron cada uno un pedazo de concierto. En este caso, Jorge Pardo terminó su concierto con la Big Band con este tema, con Río Ancho, que ha sonado, con la guitarra de Paco y Lucía. Y como antes Pedro Gesto ha nombrado a un hombre que también es fundamental y está muy poco reconocido por la gente que estudia musicología y hace máster, tesis y todo lo que queráis, pues queremos nosotros reivindicar a José Antonio Galicia el Gali como lo hace Pedro Gesto. En un programa también de Juan Claudio Cifuentes en el año 85, dedicado al Gali, le hace una serie de preguntas y por supuesto el Gali cuenta sus impresiones. Escuchamos a Gali también en directo después de hablar con Juan Claudio. De José Antonio Galicia, aparte de ser ya considerado como una excelente batería, se puede decir que es un músico muy valiente que intenta siempre buscar nuevos caminos. Hace unos años ya que el hombre está dedicado denodadamente en intentar, y esperamos que lo va a realizar, en intentar conseguir esa fusión del jazz con el flamenco. En nuestro país ya son unos pocos los que lo han intentado en el pasado y se puede hablar de experiencias realizadas por gente como Pedro Iturralde y Paco de Lucía o Jorge Pardo y Tomás San Miguel. José Antonio Galicia, creemos que con acierto, es un investigador del folclore español con estructuras jazzísticas. Bulerías, rumbas, tarantos, temas propios con raíces arábigo-andaluzas son el pan nuestro de cada día de este músico audaz y lleno de corazón que no conoce lo que es el desaliento. José Antonio Galicia es un ejemplo de luchador incansable que debe sus pequeños o grandes éxitos precisamente a eso, a su condición de currante de la música. Recientemente ha grabado su primer LP a su nombre, Soy tu amigo, en la línea de la fusión flamenco-jazz. Ha participado con gran éxito en el Festival de las Naciones en Dublín, Irlanda, y ha estado trabajando en tres espectáculos ideados por él, en los que se dan cita, entre otras cosas, el flamenco, el jazz, la danza y la pintura. Se trata de La alegría y la tristeza, El canto Blepas y Recuerdos de Carmen Amaya, este último aún por estrenar. Pues precisamente hablando de una de las posibilidades de músicas, bueno, uno de los folclores más ricos del mundo, que es el nuestro, el flamenco, bueno, una de nuestras facetas folclóricas, concretamente, y rica, que es una música muy cerrada y muy conservadora, bueno, mucho más conservadora que el jazz, así por lo menos lo entienden los puristas, cuando el jazz, en cambio, es una música muy abierta, muy flexible, que admite todo tipo de injerencias. Entonces, explícanos precisamente cómo se puede fusionar el flamenco y el jazz. Pues yo creo que para fusionar el flamenco y el jazz hay que estar metido tanto en el flamenco como en el jazz muy profundamente, es decir, entenderlo mucho y estar desarrollándolo, ¿no? Entonces hay poca gente que puede hacer eso porque el que está metido en el jazz es tan absorbente, es tan único y tal, que entonces no te permite como la posibilidad de hacer lo mismo con otras músicas. Pero es que el flamenco es igual de absorbente, igual de mágico, igual de grande. Entonces la cuestión es meterse en los dos, es decir, es doble trabajo, sí, para después hacer un trabajo único, ¿no? Que es unir dos cosas que prácticamente son muy iguales. Este es José Antonio Galicia, hoy acompañado por Luis Pérez al contrabajo, Pedro Sarmiento al piano, Juan Manuel Cañizares a la guitarra flamenca y Pelayo Fernández al saxo alto, flauta y al difícil y poco utilizado clarinete bajo. again. Siren, oh mountain, the Bye. José Antonio Galicia, en el año 85, en el programa Jazz entre Amigos, con Juan Claudio Cifuentes. La verdad es que es un lujo que se mantenga ese archivo de esos programas y vaya, pedazos de artistas que pasaron por ese programa de televisión. El tema que el Gali toca esa noche, Flauta para un camello, donde él canta, hacía ese rollo arábigo andalusí, pues creemos que está inédito, porque no está incluido en ese primer disco de Soy tu amigo. Y luego ya sabéis, José Antonio Galicia, con lo importante que era para sus amigos y para los músicos, dejó muchas cosas inconclusas, con su grupo Camaleón y un montón de grabaciones que quién sabe si alguna vez verán la luz. El gran Gali, nuestro querido José Antonio Galicia, en Estampas Flamencas. En el año 1979, en Madrid concretamente, porque la verdad que todas las personas que habéis escuchado son madrileñas, pues nosotros fuimos a Galeprís, lo que era antes Sarma, en la Plaza del Encuentro en Moratalaz, y compramos un disco de un grupo que se llamaba Cucharada, el limpiabotas que quería ser torero. Lo pusimos en casa y flipamos, pero había un tema que nos desconcertó. Precisamente se llamaba Desconcierto Flamenco. Un tal Azogue tocaba la guitarra y supongo que haría los quejidos flamencos, pero en esos momentos nosotros de flamenco no teníamos ni puta idea. Seguimos sin tenerla, pero queremos reivindicar a ese grupo, porque aunque tuvo corta vida, hizo un pedazo de disco y es historia viva del rock ibérico. Cucharada, Desconcierto Flamenco, como lo es este programa de Estampas Flamencas. We'll be right back. Y ya vamos a terminar este programa con un grupo que nos servirá de introducción para el volumen 2, que no sabemos cómo se va a llamar todavía. Este es nuestro penúltimo programa, el siguiente también será el penúltimo, y vamos a pinchar a Guadalquivir, el Manglis, Luis Cobo Manglis, con Diego Carrasco, que también hemos contado alguna vez todas las cositas que hacían en Madrid, el Manglis con Diego Carrasco, con un grupo flamenco donde estaba Manolo Soler en la Sala Canasteros, y por supuesto se juntaba con toda la gente del jazz en un montón de garitos de Madrid. Así que música de andaluces hecha en el foro. Y para el siguiente programa, pues entraremos un poquito en Honduras de lo que era el rock andaluz o la música hecha en Andalucía. Vamos a escuchar para terminar al grupo Guadalquivir con este tema instrumental que se llama Dominga. Amigas y amigos de Estampas Flamencas para Música Casual, saluda Curro del Ralejo. Que ni soy Curro ni soy del Ralejo, pero los artistas somos así. Adiós. Thank you. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! ¡Vale, vale, vale! ¡La música casual! ¡Vamos ya, vamos! ¡Vamos, Diego! No te vayas equivocado, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagado. ¿Eso cuándo es? ¿Qué día lo echan? Eso es lunes de 8 a 10. ¿Qué? En Radio Valleca. Que mira, que todo se acabó. Que hay buenas noches. Y esto, como cada lunes, es música casual. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. playa. Voy a recorrer el mundo, no pintaré más la flecha, ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la rebomba y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño la Mora y la Cañeta. Y tinto niño, pinto inocencia, colores, ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir las palabras solas, solas palabras, que han de cantar tu nombre. Y el chino de Arte 4, el puente de Tetuán, y el cante bueno soy yo en el cuarto. El arte de la pintura revuelto con nuestro cante, cintura de la guitarra, el baile de los pinceles. Y tinto niño, pinto inocencia, colores, ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir las palabras sola, sola palabra, que ande y cante no. Voy a recorrer el mundo, ya no pintaré la flecha, ni ahora pinta en el columpio. Yo acá soy María Zambrano, la rebomba y la chaqueta, cuando va el ángel de Álora, con la bola y la cañeta. Pinto niño, pinto inocente calores, ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir las palabras sola, sola palabra, que han de cantar tu nombre. Miro la cama y tú no estás, con tu cara yo te llamaba y tú...

Hacen al mundo, ay, tan pequeño. Sé que te pertenece, que conmigo solamente se entretiene, pero a mí se me entrega a veces, y tú viviendo con ella jamás la tienes. Siento que la vida me la ha regalado el cielo, la huella de tu amor que llevo dentro. Fuiste tú el que me enseñaste, me busco en tu mirada y me encuentro, me busco en tu mirada y me encuentro. Cuando suena tu guitarra es un lamento. Seguro que volveremos a vernos, que los corazones grandes hacen al mundo ay tan pequeño. Sé del arte que tiene y el sonido de tus notas me mantiene. Veo en ti manantial viviente, que el flamenco va contigo y nunca muere. Te olvido que mi memoria vive gigante, sembraste en la vida las cosas grandes. Aire, dale el aire. Seguro que volveremos a vernos, que los corazones grandes hacen al mundo ay tan pequeño. Seguro que volveremos a vernos, que los corazones grandes hacen al mundo ay tan pequeño. Sé que te pertenece, que conmigo solamente se entretiene, pero a mí se me entrega a veces, y tú viviendo con ella más la tiene. Sé del arte que tiene y el sonido de tus notas me mantiene. Veo en ti manantial viviente, que el flamenco va contigo y nunca muere. Sé que te pertenece, que conmigo solamente se entretiene, pero a mí se me entrega. Bobby de Grané. Gracias, señores. Thank you. Thank you. casi no se os ve. ¡Rata! Yo os comprendo, porque sé y de mi parte chunga, porque su puta la mierda y rebuscáis y en las basuras, rata. Yo os comprendo, porque sé y de mi parte chunga. Tocaro, pero no puedo. Os he visto crecer entre ratas. Vieja amiga, después de tanto tiempo, después de tantos años, tú quieres que te cuente, tú quieres que te diga, sin ti cómo es mi vida. Y tú quieres que yo a ti te hable, sin resentimiento, pues todo lo borra el tiempo, tristeza y alegría, yo lloré. Solo indiferente voy soñando entre la gente, ni siquiera pienso en mí. Vivo en una estrella y tan solo su destello a mí me hacen feliz. Solo indiferente voy soñando entre la gente, ni siquiera pienso en mí. Yo quiero siempre en esta nube de azar y viento y noches de tormento. Yo quiero siempre en esta nube de azar y viento y algún otro momento. Soñando entre la gente, ni siquiera pienso en mí. Vivo en una estrella y tan solo su destello a mí me hacen feliz. Porque yo solo indiferente, yo ya paso de la gente, ni siquiera pienso en mí. Yo quiero siempre en esta nube de azar y viento y noches de tormento. Yo quiero siempre en esta nube de azar y viento y algún otro momento. Bueno, yo mira y que yo quiero siempre en esta nube de azar y viento y noches de tormento. Yo quiero siempre en esta nube de azar y viento y algún otro momento. Por 34 quintales, ay, qué pesado, venga el vídeo. Me quiere pagar con vale. Pa la tienda del vivillo, qué mal ladrón, oh, qué pernal, ay, extrañado. Y la de mi extrañado, ay, vente conmigo por la carretera. Las 2 de la mañana, ahí entraremos en Utrera, ahí entraremos en Utrera. Ay, ay, pa' vivir de esta manera, pa' vivir de esta manera, hay que tener un no sé qué. A veces crían triao. Haber nacido flamenco, haberse criado eres. Dime tú dónde te metes, que sigue llegando buscando, que desde las 5 a la 1. ¡Dale! ¿Y en qué cabecilla cabe? ¿Y en qué cabecilla cabe? Que yo vaya a buscar tuya, que con lo poquito que va a salir.

Y entonces... Quito una pena, otra pena. Y un dolor y otro dolor. Y un clavo saca otro clavo. Y un amor quita otro amor. Cuando y te lo siento, ay, cuando di te lo siento, na, na, na, na, na. Cansada de girar al mismo mundo, a luz. el sol y la luna, un vecino, no sé si me entero, no sé si me mirando, ya no viste la luna, su vuelo de cielo, ya no va a mirar en su azul espejo, el sol y la luna. Thank you. Vicente. Ahora me he equivocado de letra, pero igual. Quita la caja. Vamos a tocar, señor camarada. Y era una noche de invierno que llovía chaparrones. Tu niña mujer decía, yo se vi toda me friones. La fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba, y tu padre Luis hacía, y al callarte chica gitana. Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Yo celito, dame frijoles. La fragua estaba encendida, tu madre Juan me cantaba, y tu padre Luis hacía, y arcállate y ta gitana. ¡Uy! Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que te cante y me alegre el corazón. Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Mira. Se pasaba toda la noche de tu casa a la estación. Yalo, yalo, tu casa a la estación. De tu casa a la estación. Que tengo su libriqui, la mano desde tu candela. Voy, ven a ver la Mari Morena. Son blancos y el perro negro. Las ovejitas son blancos y el perro negro. Y el perro negro y el pastor que la guarda se llama Pedro. Pedro se llama, se llamaba Pedro. No se llama. Vamos, este. A ver. Viva el tío Porra. Es el tío Pablo. A ver. Por ella de un río me quedo solo. Yo me pongo a coger vareta por la mañana temprano, me cucu y hago mi silla, vente conmigo a mi casa que está a la vera de un río, y entre varetas y cañas del cantón es más bravillo. Ale, Julería Garrapatera. Sete, olé. Barbate. Bien, tía. Creo que se está despidiendo. tantos te amaba. Saludos, cruzate conmigo. Ahí te vas por el mundo sin nada. Ahí te llaman paloma sin nido. Ahí de limona me pides cariño. Pero este cariño para ti se acabó. Dale. Trozaste mi vida en pedazos. Si fueras juguete de niño, ahí te quieres morir de mi brazo. Y no te añoro, tan solo te pido. Y si otra vez y a través de los años, ahí cara a cara nos pone el destino, cruzaremos sin darnos la mano. Ay, camabo, ay, camabo, ay, camabo, que ni sangre. Dale. Sincero, porque me han pagado mal. Y yo con negro traicionero, porque me miráis así, tan alegre para vos y tan triste para mí. Dale. Ricardo, vamos ya. Respetable público en general, ahora con ustedes vosotros. Oye, está que maniobra, ¿eh? María de la O, desgraciadita tú eres. Oye, ahora vamos a hacer de la película Detrás del último no viene nadie, le llamaban Trinidad y nació en Melilla. Thank you.

malos por lo que he sufrido en el andar por el mundo. Cuántas cosas he aprendido. Con mi firme porque lo perdone, duro como el pedernal, llora porque lo perdone. Si te encuentras deprimido, y entonces, no te vayas equivocado, Radio casual, Por Valleca, bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?